vamos a dejar de lado la televisión y vamos a hablar un poco de cine. Ajá. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos comentando la película La plegaria del vidente? Sí, correcto. Bueno, dijimos, vamos a hablar con el director de la película. Y por eso lo tenemos en línea. ¿Qué te parece? Estamos hablando entonces con Gonzalo Calzada. Muy buenas noches, Gonzalo. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, nosotros, como decíamos recién, la semana pasada estuvimos comentando un poquito de la película y destacábamos que es una película que tiene un género que por ahí no es muy común que aborden las películas locales, que es el policial negro, podría decirse, ¿no? Sí, efectivamente. Es parte de una novela, que la novela es un policial negro. Uh-huh. Y bueno, tratando de ser fiel al espíritu de la novela y a la adaptación, y además gustoso, porque el género es algo que, este tipo de policiales es algo que a mí particularmente me gusta, nos sumamos al desafío de trasladar el texto literario al fílmico, y bueno, y ser fiel al lo que es el policial negro, por lo menos en cuanto al estético. ¿Y cómo llegó a vos la propuesta de hacer esta película? Porque tu anterior película, esta es la segunda, no tenía que ver con este género. No, en realidad uno va haciendo las películas que le ofrecen porque lo que necesita es aprender, por lo menos en esta etapa. Uh-huh. Y la primera película es una película que por ahí era más ajena a mi estilo, que fue Luisa. Sí. Y sin embargo la tomé con todo el profesionalismo que corresponde y lleva adelante el proyecto. Uh-huh. Esta segunda película, una vez realizado Luisa y estrenado la película y haber ganado los premios y un poco la devolución positiva, sí, que tuvo la película, me viene la segunda posibilidad de hacer un largometraje, y ya ahora sí tratando de ubicar una historia que esté más de acuerdo, por lo menos, con lo que yo siento que hago mejor. O sea que en este caso fue el policial. O sea, que disfrutaste de este rodaje porque a vos te gusta este tipo de cine. Claro, tal cual, sí, totalmente. Uh-huh. La pasé mejor, me sentía más cómodo. Uh-huh. Son códigos, géneros que yo mamé de chico viendo películas, viendo series, uh-huh, de televisión, leyendo historietas, cómics. Y, uh-huh, de alguna manera me sentía más cómodo trabajando este tipo de material que Luisa. Claro. ¿Y la selección, el casting de los actores, tuviste vos participación también o cómo fue eso? Sí, la película está producida por Cinema Group, que, uh-huh, es una productora de Horacio Mentasti, y por supuesto que la palabra final en cuanto al casting es de los productores, pero esto fue un trabajo bastante democrático y buscamos entre todos la mejor posibilidad, con un casting que sea más bien renovador, buscando caras que no sean las usuales para los personajes, exceptuando Rani, en el rol del antagonista, del villano, del personaje malvado. Pero claro, el rol al que estamos acostumbrados a verlo. Sí, pues es más que nada, casi te diría, un símbolo, un ícono él en sí mismo, y era más un guiño, la idea de ponerlo a Rani que nada, uh-huh, un homenaje. Y después sí buscar caras distintas a las usualmente convocantes en este tipo de películas. Y así como llegamos a Gustavo Garzón, que a todos nos pareció el actor ideal para encarar al comisario derrumbado por, uh-huh, su propia historia y cansado, y sin embargo fiel y con ciertos códigos de honor y en busca de una verdad. Entonces, bueno, Gustavo es un gran actor y tiene rasgos muy duros en su rostro, una mirada muy profunda, una muy buena voz, tiene una muy buena presencia que le prestaba muy bien al personaje. Uh-huh. Lo mismo con Bando Villamil, que es la voz en off del relato, el periodista. Una voz en off cavernosa, gruesa, muy al estilo el tipo de género negro, ¿no? Y encarnando un periodista de crónicas policiales, y después, bueno, Vicky Carreras haciendo una prostituta veterana, sí, en un papel que realmente ha hecho una gran transformación ella. Valentina Bassi, Juan Minujín haciendo de un vidente, y Valentina Bassi haciendo una forense, para quien no vio la película. Uh-huh. Bueno, sí, así se fue armando el casting, conjunto Fabio Aste, a Mimi Ardu, a Guillermo Marcos, un casting bastante ecléctico y sólido. Sí, de caras conocidas. La actuación de Juan Minujín, yo vi la película la semana pasada, me pareció muy impresionante, porque aparte él hace, bueno, justamente, para los que no la vieron, del vidente, y tiene como un problema en la vista. Bueno, no vamos a contar mucho, pero la verdad que me pareció muy, muy buena. Sí, la actuación es la del vidente que lleva nombre de la película, digamos. Uh-huh. Y sí, también es un personaje muy clásico dentro de lo que es el cine policial. Estos personajes marginales, pobres, que tienen algún don que la vida les da a cambio de haber perdido otro, en este caso la vista. Y la idea de un vidente, una persona que puede ver el futuro o hechos del futuro, pero al mismo tiempo es ciego, no es nuevo, ya está encasando en la mitología griega. Claro. Y de ahí en adelante abundan personajes de este estilo. O sea, es decir, son personajes icónicos o paradigmáticos, ¿no? El investigador puro. Claro, son como los clásicos del cine de este género. Son como los clásicos, exactamente. Son los clásicos, sí. Que uno supone que el amante de este tipo de cine está queriendo ver eso. Y mira, por lo menos tratar de que esto sea verosímil para nuestro lenguaje, porque a veces suena trucho, ¿viste? A veces uno quiere hacer un cine que tiene un estilo y que en el imaginario del argentino esto lo hacen bien los norteamericanos o los franceses, y cuando lo quiere hacer uno acá en Argentina ya le parece trucho, suele pasar. Entonces el desafío era transformar estos elementos que son propios del género a un estilo que también sea genuino y argentino. Entonces ahí estaba un poco el desafío de buscar una Mar del Plata más cinematográfica, más oscura, con más contrastes, claroscuros, que parezca más una Sin City, ¿viste? Claro. que una Mar del Plata. Y partiendo de un caso que todos recordamos, si bien la película es una ficción y está basada en la novela de Carlos Balmaceda, parte de los crímenes que hubo en la década del 90 de prostitutas en Mar del Plata, que llamaban la prensa al loco de la ruta, al asesino. Sí, sí, efectivamente. En el 96 aparece este personaje, en teoría inventado por la policía misma, para esconder otro tipo de conexiones que tenían ellos con la trata de blanca o con las prostitutas. Nunca quedó lo suficientemente claro. La idea no era hacer una radiografía exacta o fiel de lo que fue el caso, sino tomar elementos del caso para construir una hipótesis distinta, tal vez más cinematográfica, sin perder el cuidado y el respeto por lo que fue el caso real, en donde en la película se muestra que efectivamente las víctimas son las prostitutas en todo sentido, y que la policía de alguna manera está implicada, pero la historia va más allá de los hechos reales. Tiene como un toque fantástico. Claro, sí, es un poco más fantástico el género y apunta a la idea de que efectivamente sí hubo un asesino serial, porque lo que salió a la luz es que este asesino nunca había existido, y bueno, la película apunta a que tal vez sí puede haber existido un asesino serial. Y ahora con la película estrenada ya hace 2 semanas, me imagino que bueno, vos como director vas transitando por distintas etapas, ¿no? Desde que se prepara el rodaje, la preproducción, después la postproducción. Con la película lista, en los cines, ¿vos qué cambiarías de lo que hiciste? Qué pregunta. ¿Notás cosas que decís, esto lo hubiese hecho diferente, esto no me gusta, esto sí, esto...? No, bueno, por supuesto, ¿viste? Eso te pasa siempre, te pasa... creo que no te pasa cuando estás editando, porque uno está tan pegado a la película que ya no ves nada. Pero pasado un tiempo en que la película ya está terminada, la película estaba terminada ya hace unos cuantos meses, y la empezás a ver, por supuesto que empezás a ver cosas que arreglarías, ¿no? Esto es la virtud que tienen a veces las películas que se editan en procesos muy largos y tenés la posibilidad de volver al rodaje mientras estás editando. En este caso, como no hubo esa opción, lo que estaba es lo que quedó, claro. Lo que estaba registrado. Entonces sí, yo creo que metería otros elementos más de acción, le hubiera dado un poco más de tiempo a algunos personajes más importantes, como es el caso de Valentina Bassi, para que desarrolle mejor su historia. Pero bueno, viste, esto como la experiencia es un peine que te dan cuando ya no tenés pelos, dicen, y esto es así, en un punto, creo que todo esto es sabiduría para un próximo proyecto, lo que uno va aprendiendo, y lo importante es que la película sea estrenado, que eso es un tema muy importante, es muy difícil estrenar en Argentina películas nacionales independientes o con poco lobby atrás. Y abrió su camino sola, ya está en su segunda semana y ya va a entrar en la tercera semana con muy buena repercusión de la taquilla y de la gente la gente la ha recibido muy bien, la crítica la ha tratado bien, y se nota mucho entusiasmo por esto del género, por esto de un género que se ha buscado de una manera genuina y que la gente lo sienta así, me parece. Estamos hablando con Gonzalo Calzada, director de La Plegaria del Vidente, para los que se enganchan ahora. Gonzalo, y nosotros, ahora vos recién dijiste, comentaste qué bueno que la pude estrenar, que a veces es muy difícil. Nosotros hablamos con otros directores en nuestro programa, sí, como ser con Armando Bo, con Finkelstein, que estrenaron, claro, hace poquito, y nos decían lo mismo, y a nosotros nos parecía increíble decir, puede llegar a suceder tener una película terminada y no poder estrenarla. Acá pasa lo siguiente. Por un lado, el hábito a ir al cine ha disminuido. Es decir, no hay tantos espacios donde uno pueda exhibir las películas. Ese es el primer problema. El segundo problema es que obviamente esos espacios que quedan, vos pensate que este año han cerrado los Arteplex o gran parte de los Arteplex y otros cines como la Sala Tita Merelo y algunos espacios Inca, es decir, opciones de cine donde por ahí se podía pasar películas, entre paréntesis, alternativas al sistema, ya no existen. Los cines de shopping están obviamente más interesados en hacer un negocio, o sea, ellos no le deben al cine nacional nada desde un lugar, o es lo que ellos creen, y por supuesto que les va a interesar más poner los tanques, los directores consagradísimos, o películas de cine nacional que tienen a un Darín, que tienen un director de primerísima línea, o una mayor atrás que lo contenga. Entonces, ese es uno de los primeros problemas, es decir, no hay mucho espacio. Y por otro lado, el otro problema es la cantidad de producciones que se hacen en Argentina, que también es un poco desmesurado, se filma demasiado. Hay muchas películas. Lo que suele pasar, claro, con tanta película argentina producida, es difícil que las películas logren dar a luz. Muchas veces dan a luz, pero de forma paupérrima, se estrenan en una sala o en dos salas, una semana, dos semanas, como mucho, y ya está. También suele pasar de que mucho de este cine, el cine argentino, como que está muy enfocado en un género que por ahí es la comedia, tal vez algo de drama, y por sobre todas las cosas un cine muy de autor. O sea, son miradas muy íntimas sobre determinadas problemáticas sociales vistas desde un realizador. Yo lo que siento es como que mucho del cine nacional que tiene su calidad se apoya más en los festivales para atraer a la gente que en temas que realmente convoquen a la gente. Es decir, volver al género no es un crimen o un pecado, pero parece idea que sí, mucha gente lo ha tildado como películas de cliché, y en realidad el cliché es sano en la medida en que se sepa trabajar. Lo importante es entender, por lo menos desde mi punto de vista, que el cine es un arte, entre paréntesis, popular, debería serlo, que lleva 4 o 5 años un largometraje, que es mucho gastadero de plata y de energías de mucha gente, y que realmente es muy frustrante si esto termina en una pequeña proyección con muy poca gente, en donde pareciera más ser una película que tiene una devolución narcisista sobre un director que un interés genuino por convocar a la gente. Entonces, cuando de golpe nacen este tipo de procesos, para mí al menos es una celebración que ocurran, así como se ha vuelto un poco ahora hace poco a tratar de recuperar el género de terror con distinta suerte. Yo lo celebro, me parece que hay mucho género dando vuelta y mucho material bueno. Es un país muy vasto, acá se pueden hacer western, ciencia ficción, películas de terror, en fin, hay infinidad de géneros que se saben son comerciales y no por eso no menos artísticos. Hola Gonzalo, te habla Carlos. ¿Cómo la película ya va a empezar a girar en diferentes festivales, o está girando en diferentes festivales? No, mira, la película fue a algunos festivales y no quedó ninguno. Le fue muy bien en Mar del Plata, eso sí, en el Festival de Mar del Plata le fue muy bien, la proyectaron con salas agotadas. Hay una cuestión con el tema de los festivales que yo desconozco por mi falta de experiencia al respecto. Creo que tenés que tener cabeza para saber en qué festival ponerla. No todas las películas son para todos los festivales, y esta es una película que en festivales, digamos, de cine de autor difícilmente entre, porque es un policial bien narrado, pero no es una película, digamos, que tenga una presencia muy de búsqueda de autor, entre comillas, es decir, es un policial clásico. ¿Y cómo te parás vos enfrente de la crítica? O sea, ¿te la tomas con tranquilo o, sí, o te mortifica sí. un poco a veces? No, mira, la crítica fue muy buena en general, y bueno, por supuesto que uno no puede agradar a todos. Me parece que la crítica celebró dos cosas. Por un lado, el retorno al género, eso lo han dicho casi todos los medios, que es bueno que se intente hacer este tipo de cine y se valora mucho el intento de haberlo hecho. Y después hay algunos que les gustó mucho la película y hay otros que les gustó con ciertos reparos. Mm. Algunos observan detalles en el guión, otros observan por ahí demasiadas líneas de acción que terminan confundiendo más de lo que terminan aclarando. En fin, ya son subjetividades que me parecen interesantes a la hora de ser planteadas, pero yo no he leído una sola crítica seria, digamos, que haya tratado mal la película, al contrario, en general han sido buenas o muy buenas. Y ha sido muy afectuoso toda la prensa y los periodistas, han llamado en muchas radios, se han interesado mucho por la propuesta, por la película. Esto no había pasado con Luisa, y yo celebro esto también, está buenísimo porque es como otro tipo de espectador, ¿no? Es la reacción de la gente, del periodista, de la persona que se dedica a hacer una crónica de los hechos que están ocurriendo. Y bueno, el hecho concreto hoy es que finalmente, después de un tiempito, aparece una película policial negro y está buenísimo que eso se celebre. Además, tu crecimiento personal como director también, me supongo. Sí, sí, yo, viste, como ahí como que uno siempre pone todo, por lo menos yo pongo todo en las películas. Siempre voy a ver errores, por supuesto. Veo Luisa hoy y entre Luisa y esta veo cosas distintas, pero el camino es muy largo. Cuando yo te digo que un largo se hace en cuatro o cinco años, imagínate que uno viene de un camino muy largo, ¿no? Cortos, largometrajes frustrados, largometrajes empezados y terminados, pero en circuitos independientes. Hay como mucho camino hecho. Nosotros hace como 8 años atrás hicimos una especie de película fantástica al estilo western en Jujuy, en un pueblo llamado El Moreno, que se llama Mandinga, que es una especie de pacto colectivo que hace un pueblo con el diablo. Y esto se hizo en el año 2000 con 2 pesos con 50 y casi no fue proyectado y fue muy celebrado en los lugares donde se proyectó. Es decir, que la búsqueda del género, de contar historias de otro tipo y con mucho amor y profesionalismo es una tarea que un grupo de gente venimos llevando hace tiempo. Mm. Y el crecimiento, por supuesto, creo que está siempre, ¿viste? Cuando uno deja todo, después puede ver un poco mejor tal vez los errores que tuvo. ¿Y este tipo de películas se puede conseguir en algún lado o no? Estos cortometrajes, estas cosas que te digo, paulatinamente las estamos colgando en internet, y yo supongo que la plegaria del vidente, cuando salga del circuito de las salas, va a terminar en un DVD trucho primero seguramente y después en DVD comercial. ¿Qué opinas de las películas que se pueden bajar de la posibilidad de bajar películas de internet? Porque hay algunos directores que están empezando a ceder o a entendiendo de otra manera el hecho de que se puedan ver películas descargándolas de internet. ¿Qué opinas de eso? Mirá, a mí me parece que la forma en que vos puedas acceder a una película, sea por internet, sea por con la compra de un DVD, sea viendo en una sala, cualquier de esos medios me parece válido. Lo que me parece válido es siempre y cuando vos pagues algo, un porcentaje de lo que corresponde, que tenés que pagar para poder acceder a eso, porque se supone que esto, me parece que es como un error conceptual. Uno baja, incluso a mí me pasa, yo también, para ser honesto, bajo música trucha de algunos lugares, me pasa, por supuesto, soy parte de este sistema también, que de alguna manera me traiciono a mí mismo, pero la realidad es que lo que pienso, tratando de ser consecuente, con una mirada tal vez más correctiva, es que el artista tiene que comer. Uh-huh. Y come de esto, realmente pasa eso. O sea, si a vos te va bien y la gente compra, entonces este sistema de producción funciona. Si la gente no compra y baja trucho, compra trucho, lo que termina damnificando es las posibilidades de hacer una producción con mejores recursos. Uh-huh. Y al final nos empobrecemos todos. Sí, es lo que pienso, ¿viste? Hay algunos directores por ahí, por ejemplo, cuando hablamos con Armando Bo, nos decía que ellos estaban pensando editar una versión de la película en DVD, pero que esté accesible, por ejemplo, en kioscos a un costo bajo, para evitar justamente la piratería por la que reciben nada, digamos. Mira, viste, en la piratería hay como dos conceptos. Primero está como el concepto medio bobo del que igual quiere ver las cosas antes de tiempo por una cuestión ya de deporte, viste, de que está construido de esa manera. Y después sí está el que realmente ya se hizo la costumbre de todo lo que pueda no pagar, no lo va a pagar. Y a veces hasta estamos hablando de una diferencia de 3 pesos, 2 pesos, que no es nada, o 10 pesos. A mí sí coincido un poco con lo que me decís, de que dice este director. Yo creo que los DVDs nacionales deberían estar más baratos. Y te digo más, las entradas de las películas nacionales, al ser un medio de expresión que de alguna forma está subvencionado por todos, deberían estar considerablemente más baratas también. No puede ser de que vos vayas a ver La Plegaria al Vidente y te cobren lo mismo que te cobran para ir a ver una de Tim Burton. Es injusto. Claro. Es injusto y me parece que está mal, porque la película esta se hace con plata del país y vos de alguna manera tenés que pensar que tenés que tener más opciones. Es decir, mira, la de Tim Burton sale 25 pesos, bueno, La Plegaria al Vidente sale 12. Considerablemente más baja, la mitad de precio, porque además debería ser más popular esto. Entonces, ¿quién va a ir a pagar una entrada de una película nacional teniendo al mismo precio una en 3D o en 2D, pero de Tim Burton producida con 200 millones de dólares, cuando esta se hizo con, no sé, 1 millón, 2 millones de pesos? O sea, no hay punto de comparación. Si lo haces es porque realmente o tenés un Darín adelante o querés demasiado el cine argentino. Es injusto eso, ¿viste? La verdad me parece que debería haber una política más lógica en ese sentido. Sí, y son pocos los espacios INCAA donde las películas nacionales están más baratas, más accesibles. Sí. Hay algunos cines, vos tenés las opciones, por ejemplo, el Gaumont, ¿viste? Tenés las salas del INCO también, que convocan gente. Claro. Pero esto debería pasar en los cines también, en los cines, digamos, más masivos, ¿no? En los cines de los shopping, eso también debería pasar. Me parece que sí. Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta entrevista. Y bueno, desde acá nosotros hemos visto la película y para los amantes del género nos parece que está muy bien. A mí me dio un poquito de impresión tanta sangre, sinceramente. Sí, por ahí hubo un poco de más de sangre, puede ser. Me dio un poquito, sí, me tapé los ojos en algún momento. Pero bueno, te felicitamos y bueno, mucho éxito y que siga en cartel. Bueno, muchas gracias. Ya saben que se pueden meter en la página de internet, ahí está el tráiler para verlo, y en la página de internet se pueden bajar el afiche. Creo que la película va a estar un par de semanas más. Gracias por este espacio, por la posibilidad de poder expresarme y hablar un poco de la película y seguir fogueándola. Bueno. Gracias, chicos. Gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos hablando con Gonzalo Calzada, director de la película La Plegaria del Vidente. Recién estuve chusmeando, mientras Nati le hacía una nota excelente, la página, ¿sí? Que es www.laplegariadelvidente.com, que ahí, bueno, está el tráiler, está... Muy buena la página, sí, muy sí, buena. La verdad está muy bien hecha la página y el tráiler está copado, o sea, me interesó, o sea, estaba bien para ir a verla. Espero que... ¿Dónde es que está Nati? ¿Dónde la podemos ir a ver, la peli? No, ¿dónde fuiste vos a verla? ¿Por qué no te fijas en el diario, Facha? All the cines. ¡Oh, me cortó el mar! En las mejores salas. En las mejores salas, claro. Bueno, vamos rápidamente, una pequeña tanda y ya venimos con Man United.